perder. A tu amor no le he fallado, y el que busque que me venga a conocer. Te dijeron que ando con otras mujeres, pero no hay nada de malo en que me ruegue, porque tú eres la que amo y te quiero aquí conmigo para siempre. Dame un beso y que critiquen lo que quieran, te voy a amar por toda mi vida entera. Yo te prometo quererte y cuidarte, porque eres la única en mi corazón. Aunque venga otra con los mismos ojos buscando mi amor, no la quiero para lo contrario.